Conmigo no. No porque están jugando con mis sentimientos, con mi dolor, con lo de mi hija, y no tolero que me pongan esos títulos. Tampoco me gustó el título del Murúa, sino que no dije nada porque, bueno, detienen al supuesto asesino de Brenda Arias. Fue, declaró 40 minutos y se fue. Lo llevaron de vuelta. Entonces, ¿en qué quedamos? Si lo detienen, ¿por qué no, no quedó preso? Así que quiero aclarar esto, que lo que dice el diario yo no lo dije. De que Murúa es el que mató a mi hija. No lo dije. En ningún momento lo dije. Y estaba ella, el sueño estaba, yo no dije que Murúa mató a mi hija. ¿Cómo voy a decir eso si vino a declarar 20 minutos y se fue? Ni siquiera quedó detenido. Entonces no me pueden poner un título de eso. Negrita, ¿usted qué cree de Murúa? Sinceramente me agarró de sorpresa a mí lo de Murúa. No sé. Yo tengo que hablar con mis abogados, que a mi situación de salud no he podido viajar. Pero yo cuando hablo con mis abogados, ahí estaré más al tanto de todo. Creo que su reclamo a Adolfo Rodríguez ya tuvo que ver en este, en esto que pasó, un sospechoso de estos de 8 años, de no existir nadie. Y mira, yo sinceramente no lo había pensado eso, o sea que, digamos ustedes, pero todo en general, los que me han llamado, me han hecho la misma pregunta. Y hoy creo que capaz que sea eso, el movimiento. Y aparte me llama la atención los títulos. Date una idea, ¿cómo van a decir que la madre de Brenda Arias la mató Murúa? Así no sé. Mi detenido quedó. ¿Cómo van a poner semejante bolazo en el diario? No, de ninguna manera. También trascendió que Murúa había sospechado en Córdoba de haber, digamos, de alguna desaparición de las chicas, de las violaciones. Eso sí, yo me enteré ahora, no lo sabía, porque él vivió 4 años en Villa del Carmen y tenía una vida normal. No puedo decir nada porque yo no tenía contacto con él. La madre me iba a comprar el negocio, no tenía contacto con él. Pero dicen que sí. Yo digo esto. Hay una señora, no sé si era señora de él o quién era, que es una chica con una niña que están desaparecidas y no las encuentran. ¿No es cierto? Bueno. Suponte que Murúa mató a mi hija. O mató a esa chica con... porque están en investigación, ahora creen que el Murúa es el que mató a esa chica con la nena. Y la ha hecho desaparecer. ¿Por qué no hizo desaparecer a mi hija? Hicieron un trabajo tan puntilloso. ¿Qué quieres que te diga? Yo sigo insistiendo en que la policía está involucrada. Lamentablemente, y lo sigo siendo. ¿Negrita, le vas a exigir al diario resistirse la tapa? Ya le mandé a decir ayer eso. Que sacrifiquen la tapa, pero bueno, queda en ello. Yo desde ya te digo que no le doy más nota al diario. No, conmigo no. No, porque no me gusta. Están jugando conmigo. Están jugando con mi sentimiento, con el sentimiento de mi hija. Es política esto. Y yo no quiero eso. Si yo quiero ganar las elecciones, que vayan a golpear puerta por puerta. Pero que no me usen a mí para ganar las elecciones, que sí. ¿Por qué no se movieron antes con el caso? Igual que la ni una menos. La ni una menos, date una idea. Nunca les di la cara acá. Nada más. Nunca vinieron, nunca me llamaron por teléfono. Y dicen de que la semana pasada fue una señora a ni una menos, a una reunión, no sé qué problema hubo ahí, y que le dijo, nosotros con Negrita estamos en contacto permanentemente. Y la señora le contesta, ¿y cuándo habló por teléfono con Negrita? Anteayer. ¿Cómo anteayer? Y si Negrita está internada. Mienten, todo es mentira acá, es una bola de mentira. Todavía no le puedo abrir la puerta a la señora Bassano, que es un afano. ¿Intentó tener diálogo con alguien, con alguna, digamos, intentó comunicar con algún tipo de comunicación, con la secretaría? No, porque yo cuando abrieron la secretaría de la mujer, yo pensé que ellas iban a venir a verme. Porque convengamos que es uno de los casos más resonantes que tiene San Luis. Creo que es el más resonante por la lucha que yo tengo a diario con el apetito de mi hija. Si no hubiera sido yo que ando en las calles, andamos con las chicas, con las que me acompañan, que están al lado mío, yo hubiera quedado en la nada esto.